La radio online del rock se llama asaltomatarradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Un portal de apoyo a nuestras bandas. Noticias, conteos, excelentes programas en vivo, entrevistas, avanzarte y más. Estás a solo clic. www.avanzadametallica.net. Páralo, páralo, páralo ahí. ¿Cómo es eso? MetalPR.com, la estación número uno del metal en Puerto Rico, Y ahora nos puedes buscar en radiosdepuertorico.com. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Aplauso, please. Dame aplauso ahí. Aplauso. Ahí está el aplauso. Transmitido desde el estudio 1 de San Juan, Puerto Rico. Perdón, estoy me asfixio, no puedo creer, ¿eh? Estamos malitos, estamos. Les voy a explicar lo que me pasa hoy. Estoy en mi caso. Hoy estamos enfermos. Tengo un principio de bronquitis, fui médico todo hoy. Me dieron medicina. Y bueno, las medicinas me tienen medio aturdido. No estoy respirando 100% bien. Y se me hace un poco a veces difícil. Pierdo a veces un poco la noción de lo que estoy haciendo. Me aturdo. Pero estamos aquí. En San Juan, Puerto Rico, capital del rock del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista, huracanes, epicentro de temblores en el área azul de Puerto Rico y país donde caen bolas de fuego. Encadenados con avanzadametallica.net en la República Dominicana. Y encadenados con la madre patria en Asalto Mata Radio Rock.com. Sí, ahí dicen que estoy todo turbado, sí, estoy así mismito estoy. Y también transmitido en diferido en Rock FM en Costa Rica. Gracias por estar ahí, gracias desde temprano, que está Arucar bien tempranito, está Arucar por ahí viendo el show de Neruda. Y su River, como siempre, pide el cañón. Está Dark Neruda, llegó el Luis Metracal, Galdi, el hombre de la foto que está también desde temprano. Gente que nos escribe con las plataformas móviles. Un saludo a Juanqui, como siempre. Un saludo a nuestro amigo Jaime, que nos escucha desde Quebradillas. ¿Okay? Bueno, no voy a hablar mucho hoy. Por la situación que tenemos de estar enfermo. Pero digo, los países que están conectados con nosotros, tenemos gente desde Puerto Rico, desde Colombia, desde Honduras, tenemos gente conectada desde Valencia, España, de Calvía, España, de Trabajo del Camino, España. Y a esta hora ya son las 2 de la madrugada. Mientras mira, están escuchando la nueva lechonera del rock. Gente conectada desde Texas, desde Virginia, desde Las Vegas, desde New Jersey. Tenemos gente conectada desde México, Ciudad México. Y mi amigo, me imagino que Johnny es que me escucha desde Honduras, así que un saludo para él. En vivo. vivo. Estoy así enfermo, pero el chat, pueden ir al chat en metalpr.com/en vivo y ahí está el chat. Bueno, nos vamos con un clásico recargado. Este clásico recargado, lo digo así porque es una obra maestra lo que han hecho estos muchachos de este clásico. Y ahora con la vuelta de dos cantantes en esta banda que son fundamentales en la misma, ha quedado plasmado un proyecto para la historia. ¿Cuánto va a durar? No sabemos, pero que dure un ratito bueno, que nos lo estamos gozando. Ustedes saben de quién voy a hablar y ustedes saben cuando esto suene quiénes son. Clásico, clásico, clásico. Keeper of the Seven Keys. All right. usted cree que ese tema era largo antes, ahora ese tema toma casi 20 minutos. Halloween Keeper of the Seven Keys en vivo en Madrid, Las Calabazas Unidas, Pumpkin United, brutal. Vámonos con esto. Desde sus inicios, sus primeros pasos al éxito. Escuchas la primera estación del metal en el Caribe, el medio de comunicación que lo cambió todo. La primera en defender tu idioma desde el 2001, dando la cara por la escena de Puerto Rico. Y ahora en la evolución, tendrás más, mucho más. La pionera en reportajes, con más de tus eventos, metaleros de la isla, bandas y toda la programación mundial del metal. La pionera en Puerto Rico, transmitiendo 24/7, 365, con más de lo que tú prefieres, audio y video. Heavy Metal Mansion. MetalPR.com. Bueno, y ya que estamos así, como que todo en vivo, ya que estamos así todo en vivo, vámonos con uno que van a estar en México, en el Hell and Heaven de este año, en el Parque Oceanía. Manowar. Battle hymns into glory round. blood of a king. Que estará en el Hell and Heaven de México 2020. Primera y última presentación será en México, ya que después de esta gira dicen que los Manowar se van. Pero como quiera, nosotros pudimos ver a Ross DeVos con su banda interpretar temas como este, y tienen también calibre. Hay que darle un respeto a Ross DeVos también. ¿A qué te dedicas? En las mañanas no hago nada y en las tardes descanso. Vámonos con esta banda, Ritualizer, Haunted. She can't help it, I know. It's not her fault.

Felicidades, Orcas. Hola, soy Rubén Martínez de Borax, de la Argentina, y estás escuchando la nueva lechonera del rock. Bueno, y ahí escuchamos a de Gritando a Orcas en Gritando Verdades. Tremendo disco ese Gritando Verdades. Tremendas letras tiene ese disco. Un discazo. Me encanta ese disco. Y es bueno sentarse a escucharlo bien y a leer bien la letra. El mensaje que lleva aplica a toda Latinoamérica. Siempre, siempre. Nosotros todos padecemos de lo mismo en nuestra tierra. Así que aplauso. Bajito usted el aplauso. Perdonen hoy que ando enfermo y estoy un poco afónico también. Saludo a los que están ahí en el chat. Saludo a JC River, saludo a Arucar, Metal Latino, Galdi Tommy, Luis Netracal, Conexión Rock desde Honduras. Mañana más o menos al mediodía de nosotros, Conexión Rock va a estar entrevistando a Obús. Así que ay, Dios mío. Mañana entrevisto Bus, así que chequeen con Conexión Rock. ¿Ok? Y bueno, vámonos ahora con otro tema. Con otro tema de una banda que es buena, muy buena, de la nueva generación del New Wave of Traditional Heavy Metal. De la nueva manera, la nueva ola del metal tradicional. En Estados Unidos la tienen como esa banda icónica de traditional heavy metal nueva. La banda, pues, básicamente de la década pasada, digo, del 2010 al 2020. Estoy hablando de Eternal Champion. Del 2016 salió el disco de Eternal Champion. Y yo sí lo pude conseguir al fin. La banda es buenísima. Pero en realidad la ponen tan arriba, tan arriba, tan arriba, que a veces yo pienso que sí es buena, pero la tienen demasiado arriba de lo que yo la pondría. Por ejemplo, ahí dice, hay gente que dice que este es el mejor disco que han salido en la última década. Y yo tengo bandas personalmente que son de este movimiento. Tengo bandas que son de ese movimiento que no pondrían el, que pondría primero que Eternal Champion, pero no es por desmerecer el trabajo de ellos, que es buenísimo, pero no estaría en mi lista, no está en el primer lugar, pudiese estar como en el tercero. Vámonos con Eternal Champion, que es buenísima, con I Am The Hammer. Vámonos con eso. Y empieza así suavecito como los discos de antes. Thank you. Eternal Champion. Este es el tema La Espada Fría de Cold Sword. Y el anterior fue I Am The Hammer, Eternal Champion en doble ronda. Mira, te voy a decir algo, capaz que no se escuchó nunca. El rock sin dificultad, la puta madre, no es rock and roll. Los que últimamente han podido seguir a este señor en el Instagram sabemos que está más loco que una cabra. No sé qué le pasa, haciendo chistes, relajando. Ay, yo no sé, pero es tremendo músico, tremendo músico. Zakk Wylde, Stronger Than Death. Down, seek me out, bring your best, and I want it to be. Se acabó, Johnny. ¡Se acabó! ¡Nada acabado! ¡Nada! ¡No es tan fácil acabar! Ah, eso es verdad. No es tan fácil acabar el programa, que son las 10 nada más. Pues ahí teníamos a Zakk Wylde, Stronger Than Death. Tremendo tema. Y perdón, me pido disculpas que estoy un poco enfermo. De verdad que el programa se afecta un poco por mi problema que tengo. Bueno, pero el show tiene que continuar. Y son solamente las 10 de la noche. Y una cosa que aún mucha gente los dejó sin ganas fue la noticia que todos queríamos que Candlemass ganara el mejor álbum de metal. Y estaban ellos haciendo un disco brutal, habían hecho un disco brutal y tenían también un tema, la grabación de Tony Iommi. Todos pensaban, fíjate, que ese es el que va. Pues no, no se lo dieron a Candlemass y se lo dieron a Tool. No es por desmejorar a Tool, que también hizo un buen disco, pero los Candlemass siguen esa raíz original de lo que es el metal. Si Black Sabbath creó el Doom, quien lo destiló y lo hizo algo fino fue Candlemass. Así que vámonos con Candlemass. De su primer disco, primer tema, con primer cantante. Cantante que está de vuelta. Vámonos con este temazo. Clásico. I'm sitting here alone in darkness, waiting to be free. Lonely and forlorn, I am crying. I long for my time to come. Death means just life. Please let me die in solitude. We'll be right back. still in this ancient house. Only the castle itself can tell what it keeps. Dark are the secrets between these walls, hidden in shadows of death, while the sorcerer sleeps. Where is the morning? Where is the sun? A thousand years of midnight, the sunrise is gone. An old man marked by a life so long, he's sleeping so sweet while his magic is growing so strong. Waiting still for new times to come. temazo. Temazo que acaba así en el disco, De Dumicus Epicus Metallicus. Que siempre he dicho que es un tema que parece que iba para más largo y lo... Y como que lo mandaron a tumbar ahí, pues acaba de... Acaba como que rápido ahí. Le metieron como que la emergencia. Y por ahí vamos. Bueno, ahí tuvimos un segmentito de Candlemas con dos rondas. Tremendo. Primero Solitude, que fue el primer tema de Epicus Domicus Metallicus. Y el último tema del disco se llama Sorcerer's Pledge. Brutal. Bueno, vámonos ahora con un temazo que a mí me encanta en vivo, que se cantó en Rusia. Y hay una canción que cuando Udo compuso, pero cuando se compuso para Udo, ¿verdad? Pero es que sabemos que Udo, estoy hablando de Udo Dirk Schneider. Udo Dirk Schneider, cuando se va de Accept, sigue su carrera Udo y ha seguido su carrera de Udo como si fuera un Accept paralelo. Y yo van a decir, hay gente que va a decir, ah, pero Accept me gusta más o Udo me gusta más. Yo no voy a desmerecer lo que hizo Udo. Lo que ha hecho Udo está buenísimo. Y si te gusta Accept viejo, te tiene que gustar lo de Udo porque es bien parecido. Anyway, no me voy a pelear con ustedes. Este temazo de Udo lo tocó en Rusia, del disco Holy, y es un temazo que se llama Shout It Out. Hay una parte de esa canción que se parece mucho a los acordes de la Katyusha, que es ese tema super famoso folclórico ruso. Y van a ver cómo los rusos reaccionan cuando en vivo en Rusia se toca Shout It Out. Vámonos con Shout It Out. Udo Dirk Schneider, Rusia. Okay, the next song for you, it is song on the latest studio album, Holy. Okay, this song called Shout It. We'll be right back. Regresamos y no nos para nadie. La nueva lechonera del rock. Regresamos mejor que nunca. Por avanzada metallica.net, metalpr.com, heavymetalmansion.com y ahora por asaltomataradio.com. La número uno en el ciberespacio. Temazo, un discazo, Twisted Tower Dire de Reflecting Pool. Silence has now fallen, it echoes through the trees, resonating energy. There's magic in the forest, those who will believe. I wonder what the future holds for me. Reflecting we'll be right back. affliction, of desolation, 1260 days of tribulation. Unforeseen atrocities, unrestrained savagery, nation against nation, kingdom against kingdom, fire erupting from the heaven. Su mejor momento, eso fue el mejor momento de esa banda, Twisted Tower Dire, The Reflecting Pool. Tremendo tema, tema número 10 de su disco. Vámonos con esto que es un clásico, clásico, clásico. Album Digital Dictator, el tema Digital Dictator, Vicious Rumors. Y vámonos con una banda que a mí me encanta, de las nuevas, y para mí fue disco del año. Tenía que ponerlo. Si puse Digital Dictator, algo que se parece a ello. Riot City, Warrior of Time, el disco Burn the Night. We'll be right back.

usted no sea charlatán y escúchela todos los domingos. Y el que no lo escuche, yo mismo le corto los cojones. Chilla grande, mala moneda, temazo, temazo, de verdad que sí. Bueno, gente, hemos llegado al final de nuestro programa, nos queda un tema más y pues se cierra todo esto. Gracias por ser paciente conmigo y soportar esta enfermedad que tengo yo, que no me deja hablar mucho y no me deja tener como que el brío que usualmente tengo. Que estoy un poquito más animado, pero bueno, si les cuento que el doctor me encontró hasta la presión baja, y la tenía baja pues obviamente porque no podía respirar bien, y al no poder respirar bien pues ya saben qué pasó. todo se complica. Pero ya con todas las medicinas, aunque estoy así medicado, esperamos mejorar. Nos vemos la semana que viene, nos vamos con Quemar, Furia sin piel. Nos vemos, gente, cuídense. No quiso mirar, cómo entender. Sus pocas cosas no pudo juntar. Fuera otra vez. Solo en su memoria cree escuchar esas palabras sin miedo. Sus torpes manos no pueden matar. Un aire mortal, furia sin piel. Dicen que lo vieron, loco salir entre sirenas de fuego. Debe salir de acá, corre y